Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Estamos aquí contigo como cada lunes y hoy, aunque es festivo, día en el que terminamos este puente, no podemos faltar a la cita y vamos a estar contigo estos 60 minutos dándote caña a base de rock y heavy metal. Quizás alguno de vosotros y vosotras estéis volviendo aquí a las tierras del Cid, así que sed bienvenidos, estamos en Burgos, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Si estás fuera de las tierras de Cid, nos puedes escuchar también online en la web burgosnoticias.com. Y como siempre, iremos colgando todos los temazos que sonarán aquí en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos un programa muy muy especial preparado hoy para todos vosotros y vosotras, para que disfrutéis de este lunes tan especial y así ya tengamos fuerzas renovadas para la semana que comienza. Estamos aquí en los estudios de Radio Arlanzón, respetando todas las medidas de seguridad de la pandemia. Estoy con mi compañera María Cristóbal en la técnica. Y tenemos también ahí, al otro lado de las líneas, de las ondas, a mi compañera Laura, a Keeper y al incombustible Rubén, además del pibe, que vendrán con sus secciones habituales para hacernos disfrutar de heavy metal. Y como no podía faltar tampoco, está aquí mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, Cid Metalador, compañeros, compañera, amigos, amigas de La Puerta del Gehenna. Arrancamos ya con el programa número 116 y lo hacemos con la banda nacional Valdemar. Banda que poquitos días atrás nos presentaban un disco que nos llevará directamente al infierno. Hablamos de su sexto álbum de estudio, Straight to Hell. Un disco rabioso y rápido que puede destacar de él la velocidad en sus composiciones. Una producción muy elaborada, con unos duelos de teclado y guitarra brutales, un nivel muy alto y una primera mitad del álbum cargado de cañonazos power metaleros, y en una segunda mitad la velocidad del metrónomo desciende para deleitarnos con medios tiempos cargados de fuerza y muchísima intensidad, algún toque que otro progresivo que no puede faltar, como se nos tiene acostumbrados ya Pedro J. Monge. Y destacar de este disco pues la composición y un tema cantado por su bajista Raúl Serrano, y que queremos que disfrutéis ya todos aquí, el tema Fear. You never stopped turning to ice till the dawn. Bueno, esto no necesita presentación. Shoot in the Dark, AC/DC. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Seguimos con la banda alemana Human Fortress. De su segundo disco editado en 2003, se une al tema que da nombre al LP, Defenders of the Crown. Come you knocked on the right door.

Buenas noches, Irra. Buenas noches a toda la audiencia de la Puerta del Jena. Vamos ya con el tema ahora del programa. Y hoy, como no podía ser de otra manera, nuestro especial homenaje a Eddie Van Halen, que nos dejó el pasado martes 6 de octubre tras la no superación de un cáncer. Llevaba ya tiempo el hombre ahí en la batalla contra esta lacra y finalmente no pudo superarlo este gran músico. Eddie Van Halen no hace falta presentación, todo el mundo conocéis pues sus temas memorables, I'm Talking About Love, Jam, y hoy os voy a poner un tema de su álbum 5150, que posiblemente sea su álbum más AOR, que predomine más los temas AOR, con un temazo realmente maravilloso de ese año 1986, y espero que lo disfrutéis, posiblemente le conozcáis, porque Eddie Van Halen, la verdad que ha sido un grande de la música del hard rock, un grandísimo de los mejores guitarristas en el top 10 mundial. Y nada, espero que disfrutéis de este tema de Van Halen titulado Dreams. We'll be right back. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Grande Eddie Van Halen, tu música siempre nos arropará, como siempre nos arropa Andrés Tattoo Rock en la sección AOR. Y continuamos con la joven banda australiana de hard rock, Wicked Smil, lo que es lo mismo Sonrisa Malvada, liderada por su cantante Danny Cecatti. Es Pegasus, editan su primer EP llamado Delirium y el tema que escucháis es White for the Night. Deep inside of me, with a love for the call of

Javi Cardi, batería de Crisis, ha lanzado el tema Vas a caer como adelanto de su próximo proyecto en solitario, Cardi, en el que desempeña labores de compositor, vocalista, bajista, guitarrista y batería, vamos, que no deja nada a nadie más. Para este trabajo, para poderlo publicar, está realizando una campaña de crowdfunding. Salto Mata Radio Rock.com. Buenas noches, compañeros y oyentes de La Puerta de Alcena. Volvemos otro lunes más a la carga con los sonidos más extremos y hoy os traigo una banda de brutal death metal de nuevo cuño llamada Sleep Your Gods, cuyos miembros proceden de varios puntos de nuestra geografía y militan en otras bandas como Aburun, Sad Eyes, Rex Deus, Scatology Secretion o Arthropodal Humanicide. La banda se estrenó con el EP Dogmatic Convictions of Human Decrepitude, el cual fue editado el mes pasado por el sello estadounidense Comatose Music, con temas tan contundentes como este Dragged by the Cross. We'll be right back.

Nunca es tarde si el castellano es bueno, y no podía ser más que Folk Metal de Castellón. Ellos son L'Epoca, banda con 3 discos a sus espaldas, y nos presentan su último trabajo recién estrenado, con unos ritmos pegadizos para hacernos saltar, para hacernos botar, que falta nos hace animar, aliviar. Y escucháis el tema que da nombre al disco, como es El Baile de los Caídos. Da gusto escuchar este tema, despedir así el programa. Cómo nos gusta el folk metal en castellano de la mano de L'Epoca, una de nuestras bandas favoritas. Ha sido un verdadero placer estar aquí esta horita con todos vosotros y vosotras, pero como hemos dicho al principio, recordar que ahora vamos a disfrutar de otra hora más de heavy metal ininterrumpido. Si no podéis escuchar nuestro programa aquí en directo, lo podéis hacer también a través de los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en la plataforma archive.org. Os recomendamos también toda la parrilla de programas de rock y metal que ofrece la web Asalto Mata Radio Rock, en la que los viernes a las 6 de la tarde también podrás escuchar la repetición de nuestro programa. Solo nos quedan ya las despedidas. En primer lugar, queremos saludar a nuestra peña, a la peña Blusas del Metal. También a los que han formado parte hoy del equipo, la presentación del programa, Laura, Kiper, Rubén, Pibe y Chuchi. Nos vemos de nuevo la semana que viene. Recordar que tenemos ya a la venta Lotería de Navidad, el número más heavy, el 99.666. Con él contribuyes a Zurbaran Rock, festival de heavy metal al aire libre y gratuito, que si no hay pandemia que lo impida, se celebrará el año que viene en su quinta edición. La lotería la podéis adquirir en los establecimientos de nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, el Bar Santander Mediterráneo, Tattoo Rock, el Templo del Metal en Burgos, el Pub Hard and Heavy y la Cervecería Munchen, apoyando el metal y también el rugby burgalés. Lo dicho, ha sido un verdadero placer estar aquí esta noche, este lunes festivo, con todos vosotros y vosotras desde las tierras del Cid, dando una hora de heavy metal. Pero no os marchéis, porque a partir de ahora y hasta las 10:30 de la noche tendréis otros temazos de heavy metal de manera ininterrumpida. Así que si estáis volviendo a nuestra ciudad desde vuestros días de descanso, mucho cuidado en la carretera y disfrutad del rock, disfrutad del heavy metal. Con esto nos despedimos. ¡Hasta la semana que viene!

the ice, there is hope for me.